Oye, mami, esto es una vaina fabricada de este lado, para que tú te lo goces de aquel lado. Y recuerda que esto es de David Mambo. Si tu amor es tan grande como dices, porque lo para la frontera entre países. Yo te quiero, pero tengo un destino. No sé si es de convertirme clandestino. En la vida hay mucha ignorancia, y el amor se pierde con la distancia. No me gusta andar con elegancia, sin saber lo que voy a comer hoy. No va conmigo ser un clandestino, pero no quiero perder tu cariño. El mundo es grande y a la vez pequeño, y desde allá yo sé que sabes que te quiero. La vida es corta y la distancia es larga. Yo doy lo que sea pa' que no te vaya. Oye, pa' que no te vaya. Mami, pa' que no te vaya. Si tu amor es tan grande como dices, porque lo para la frontera entre países. Yo te quiero, pero tengo un destino. No sé si es de convertirme clandestino. En la vida hay mucha ignorancia, y el amor se pierde con la distancia. No me gusta andar con elegancia, sin saber lo que voy a comer hoy. Te miro a la cara y me pregunto qué tengo que hacer para que vivamos juntos. Pero hay un punto, y que se sepa que no me voy contigo para conseguir riqueza. En mi mente y en mi cabeza solo pienso besar esos labios que saben a fresa. Y es que esa es mi situación, y si algo sale mal, pediré la dirección. Adiós, el grande, el que me puso en esta situación. Si tu amor es tan grande como dices, porque lo para la frontera entre países. Yo te quiero, pero tengo un destino. No sé si es de convertirme clandestino. En la vida hay mucha ignorancia, y el amor se pierde con la distancia. No me gusta andar con elegancia, sin saber lo que voy a comer hoy. Tú sabes, haciendo música bacana. Recuerda una cosa, que lo que se toma prestado no queda bien. Esto es de he puesto de mi parte. En la noche solo pienso en amarte. Y el día que tú te vas, solo pregunto, mami, when you come back. When you come back. ¿Cuándo volverás? Si tu amor es tan grande como dices, porque lo para la frontera entre países. Yo te quiero, pero tengo un destino. No sé si es de convertirme clandestino. En la vida hay mucha ignorancia, y el amor se pierde con la distancia. No me gusta andar con elegancia, sin saber lo que voy a comer hoy. Y es verdad que me vi mucho día. No es que no tengo más nada que decirle, sino es que no vale perder tiempo con ustedes.